si operants les estamos interesados en los estados de los estados. Hace exactamente 36 segundos que estamos a lunes, aunque por supuesto no se va a notar en nuestras vidas de manera especialmente violenta, ¿no? Vamos, que estamos como hace un minuto, quizá con un polín más de sueño. Aquí comienza con la medianoche del domingo a lunes en los 40 principales, Ingravidez. Después de que hayamos estado en órbita pop con Sira Fernández durante las últimas dos horas, tiempo ahora, una ventanita en los 40 para lo alternativo dentro del mundo del rock, digamos. Saludos de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo del programa. Ha sido un puente interesante, bonito, ¿no? Vamos a hablar de las bondades de los puentes, porque son de sobra contrastadas y conocidas. Pero sí vamos a hablar del marketing para abrir hoy el programa. El marketing que acompaña tanto a la industria discográfica en los últimos tiempos, eso dice todo el mundo. No vamos a hacer debate de ello, pero sí vamos a decir que por una vez una frase que nos ha llegado en uno de esos emails de marketing refleja nuestra sensación. El desenlace al final del programa, pero la frase dice algo así como: el DVD que muchos fans llevaban 10 años esperando. Y es totalmente cierto. Abrimos aquí en Gravidez, lo hacemos con estos neoyorquinos llamados The Bravery. Otra de las canciones de su segundo álbum, The Sun and the Moon, es este Believe. Buenas noches. Desde el segundo álbum de The Bravery, El Coraje. La verdad es que la coyuntura en este caso no ha estado con ellos. En el primer disco sí, surgieron a rebufo y otras bandas que hacían con mucho éxito ese estilo, y ahora ellos lo han intentado de nuevo, quizá algo más sosegados, menos bailables, pero ya la cosa no ha funcionado. Eso no quita que canciones como esta pues suenen muy bien en este programa. Believe, The Bravery, que además recientemente leí, a modo de casi curiosidad, que dos de los componentes del grupo, antes de formar The Bravery, incluido el líder además, Sam Endicott, tocaban en una banda con Jonathan Togo, que a más de uno le sonará si digo que es el detective Wolf de CSI Miami. El tipo este que va así como de cool, pues que además resulta que nos ha salido rockero el chaval. Bueno, esta es la edición número 520 de Ingravidez. El pasado domingo ya sonaba esta canción en el programa y lo vuelve a hacer ahora. A la gente le está gustando, así que más dosis de Matadores, The Killers, junto a Lou Reed, que colabora con ellos en este tema nuevo para su álbum de rarezas Caras Ves y otras hierbas raras, el álbum So Dust. La canción Tranquilize, The Killers. Living in my hometown, wedding bells, they begin easy. Live it down, baby don't talk that much. Baby knows that baby don't tease me. In the park, we could go walk and drown. In the dark, or we could go sailing on the sea. Always here, always on time, close call. Was it love or was it just easy? Money talks when people need shoes and socks. Steady boys, I'm thinking she needs me. I was just sipping on something sweet. I don't need political process. I got this feeling that they're gonna break down the door. I got this feeling that they're gonna come back for more. See, I was thinking that I lost my mind, but it's been getting to me all this time. And don't stop dragging me down. Silently reflection time. Patiently correction leaves us all alone. And sometimes I'm a travelman, but tonight this engine's failing. I still hear the children playing. If you can string the black tracks to a car and bring around Rosie, rock and roll, Candyland, Pokemon, run away and give me your sneakers. Acid rain. That came, we began the weeping and wailing. A hurry hide from pestilence, pills, and pride. It's a shame we could have gone sailing. But heaven knows everything. Tranquilize. I got this feeling that they're gonna break down the door. I got this feeling that they're gonna come back for more. See, I was thinking that I lost my mind, but it's been getting to me all this time. Reflection turns my world to stone. Patiently correction leaves us all alone. And sometimes I'm a travel man, but tonight this engine's failing. I don't care where you've been, and I don't care what you've seen. We're the ones who still believe, and we're looking for a page in that lifeless book of hope, where a dream might help you cope with the bushes and the bombs. Tranquilize. Inconfundible la voz de Lou Reed, de esa leyenda viva que sigue deleitándonos con su presencia en los escenarios, y ahora también con esta colaboración con una de las bandas, si la comparamos con su trayectoria, pues incipientes de la música del rock, The Killers junto a Lou Reed en este Tranquilize. Nos llega un mail de Daniel, vamos a repasarlo juntos, porque empieza hablando de The Killers. dice: os quería informar de que el tema de Romeo and Juliet de los Dire Straits versionado por The Killers, que ha sido mencionado un par de veces en el programa, está también como cara B del single For Reasons Unknown, el último single que The Killers extrajeron de su álbum Sam's Town. Pues seguramente tendrás toda la razón. El problema es que el mercado del single en nuestro país es cero patatero, con lo cual en muchas ocasiones de estas cosas ni nos enteramos. Así que gracias por la info, y aquellos más ávidos de escuchar esa versión de los Dire Straits a cargo de Killers, pues ahí la van a encontrar, en ese single que imagino que habrá que pillar vía importación o quizá en tiendas digitales. Tampoco hemos comprobado si está o no. Continúa hablando del grupo Fair to Midland, al que escuchamos el otro día. Dice: he tenido que escuchar varias veces para convencerme de ello, pero Dance of the Manatee es un temazo. Habrá que escuchar algún tema más para valorar en global a la banda. Continúa haciendo algunas críticas constructivas. Encantados de que la aportación de Daniel, que además es la primera vez que escribe al programa, según él dice, pues llegue también en forma de propuesta, no solamente de loa o alabanza. Nos habla del mercado discográfico, de la crisis del mercado discográfico, su inquietud ante la situación actual, pues pasa también por descubrir bandas a través de otras vías, no a través del cauce habitual, que es la publicación de un disco, la llegada de ese disco a las tiendas, etcétera, sino a través, lógicamente, de internet. No estamos descubriendo nada nuevo. Y nos hace una recomendación de un grupo madrileño llamado Show Alive, como aquel mágico estribillo de Pearl Jam. Para él, para Daniel, son un cruce, una mezcla entre los Foo Fighters y Thrice, y dice que entiendo que no podéis ponernos en el programa porque no han firmado con ninguna compañía discográfica todavía. No es esa una razón para que no suene en el programa, lógicamente, porque no significa que haya que tener un sello discográfico para sonar aquí en Ingravidez. Lo que sí solemos tener en cuenta es que cuando hacemos difusión de una canción, esa canción esté al alcance de la gente. En este caso lo está, porque está colgada en su MySpace. Ahora daremos la dirección completa, pero es verdad que, como este grupo, hay miles de ejemplos de bandas que tienen ahí canciones colgadas y que suenan bien y no daríamos abasto, y en ese caso este programa se convertiría en un programa de nuevos valores, de nuevos talentos, y no lo es, no lo es. Esto lo reconocemos abiertamente. Incluso a veces pecamos de no apoyar nuevos valores, pero bueno, somos así y no vamos a cambiar porque no queremos hacerlo. No obstante, hacemos caso de Daniel, de su recomendación, y os decimos que miréis a este grupo y a esta banda porque Daniel nos es de fiar. myspace.com/showalivemusic. También nos hace crítica, esto es la crítica de la que hablábamos antes, en torno al segundo disco de Alter Bridge. Con el primer disco pusisteis la entrevista sin avisar, y ahora han sacado nuevo disco y no habéis dicho absolutamente nada. No es el primero que nos lo dice, también Elena nos escribió hace algunas semanas. El problema fue, si es que lo es, que el grupo ha cambiado de compañía discográfica y andábamos todos un poco despistados. Pero hoy sí, ya tenemos en nuestra mano el segundo disco de Alter Bridge, la banda de Mark Tremonti a la guitarra, el que fue guitarrista de Creed, y Miles Kennedy a la voz. Este es el sencillo con el que presentan ese nuevo disco, Blackbird, una canción llamada Rise Today. Acaba Daniel diciendo: gracias por no poner de momento concursos. Lost our way to not, have we lost our hope to sorrow? It feels like we're all alone, running further from what's right, and there are no more heroes to follow. So what are we becoming? Where did we go wrong? Yeah. Yeah, I wanna rise today. nada nuevo bajo el sol, pero buena canción con la épica habitual de la banda y del género que representan, Alter Bridge, Rise Today. ¿Por qué decía Daniel en su mail, gracias por no poner de momento concursos? Porque según él, con solo una hora ya se nos reduciría a menos tiempo dedicado a escucha de canciones, que entiendo que es el primer cometido del programa. Pues tienes algo de razón, Daniel, que a veces el tiempo se nos escapa de las manos y es pues por este tipo de cosas que se estiman de interés, pero que a veces no son tan interesantes. Nos pasó exactamente igual con el tema de las entrevistas, que está, como habéis podido comprobar los ingrávidos habituales, cortado de raíz desde hace algún tiempo. No significa que ya no vaya a haber nunca más entrevistas en Ingravidez, pero de momento no las hay. Y quiero recordar que una de las últimas bandas que pasaron por nuestro cuestionario y que además hicieron aquí en acústico algunas piezas fue esta que suena ahora en el programa, que llega desde Escocia, que se llama Biffy Clyro. Esta es la última canción de su álbum y el último single extraído también de ese puzzle. Es un corte, aunque acústico, muy happy, muy vitalista, llamado Machines, máquinas. I would dig a thousand holes to lay next to you. I would dig a thousand more if I needed to. I look around the grave for an escape route of old routines. There doesn't seem to be any other way. 'Cause I've started falling apart. I'm not savoring life. I've forgotten how good it could be to feel alive. Sometimes you won't feel as low as you feel right now. At least that's what I've been told by everyone. I whisper empty sounds in your ear and hope that you won't let go. Take the pieces and build them skywards. Started falling apart. I'm not savoring life. I've forgotten how good it could be to feel alive. I've started falling apart. I'm not savoring life. Take the pieces and build them skywards. I've forgotten how good it could be to feel alive. Machines, un tema muy bonito, un tema precioso de Biffy Clyro. Hay también una versión más rockera de esta misma canción que se llama Rock Machines. una versión, digamos, alternativa a esta, pero que no está incluida en el álbum, que solo se puede comprar de manera digital, en descarga digital. La última vez que Biffy Clyro estuvieron en nuestro país, que fue cuando pasaron por el programa, lo hicieron porque venían a España como teloneros de los conciertos de Bloc Party. Ocurre que ahora, enlazando una cosa con la otra, escuchamos el nuevo single de Kele Okereke y compañía. Son Bloc Party, que además están a punto de llegar a nuestro país en unas semanitas para actuar en Valencia, en Salamanca, en Bilbao y en Barcelona. Será a finales de este recién estrenado mes de noviembre. El día 22 en Valencia, el 23 en Salamanca, el 24 en Bilbao y el 26 en Barcelona. Bloc Party en concierto. Este single no está incluido en su álbum, se llama Flux. Habrá una reedición del disco. Pues este Flux es el último single de Bloc Party, como digo, a punto de aterrizar a finales de este mes de noviembre en nuestro país. Ole por Salamanca, que va a tener ahí su conciertaco guapo. Ole por Bilbao también. Valencia, bueno, pues allí hay más cosas últimamente. Y Barcelona, pues tienen de todo. Quizá por eso me pareció leer en algún sitio que la venta de entradas del concierto de Bloc Party en Barcelona iba más floja, porque ya habían estado no hace mucho tiempo Kele y compañía. Al principio no aparecen ellos, pero luego ya ha llegado el estribillo, se confirma. Vamos ahora a atacar antes de que sean y media, antes de nuestro memorial Yuri Gagarin, hoy con una versión de The Cure a cargo de Editors, con un grupo del que se viene hablando hace ya tiempo en nuestro foro, en foros.los40.com, Ingravidez. No recuerdo ahora mismo quién sacó el tema. Al principio la cosa parecía de coña, pero luego se ha confirmado como algo a tener en cuenta, como una banda que, por lo menos, promete ser una banda que prometa. No sé si me habéis pillado, o sea que tampoco hay que echar las campanas al vuelo, pero que ahí están, que poco a poco están sonando ya en radios británicas, están saliendo en las revistas y otro tipo de cosas, ¿no?, que le dan ya más enjundia a su proyecto. Lo de la coña lo digo por el nombre del grupo. Ellos son galeses, más concretamente de Cardiff, y se llaman Los Campesinos. En español, además, Los Campesinos. O sea, no se llaman The Farmers, sino Los Campesinos. No cantan en español, obviamente, y su música es, digamos, indie pop, ¿no? Por ponerle alguna etiqueta. Así que estrenamos el sonido campesino en Ingravidez, mandando también un saludo a todos los foreros que han estado ahí al quite con esta banda desde hace meses. Esto se llama The International Twixcore Underground. Son Los Campesinos. Cared about Henry Rollins. Amelia Fletcher never meant anything to me. International Twixcore Underground. Doesn't make me a pawn, and stamping hollow on your FX pedal won't make you feel any better anymore. Well, you said we got by the hand and feet, but I was sucking seductively on the fingertips of a civil servant. So how you gonna bring the state down when you're propping it up? Never cared about Ian McKay. Calvin Johnson never meant anything to me. International Twixcore Underground. Pocos podían imaginar, yo creo que ni los propios de Cure así lo pensaron, que este tema de atmósfera tan asfixiante fuera el éxito que fue en el año 1989. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Hablamos de Lullaby, la canción de The Cure, versionada de esta manera por Editors dentro de ese álbum del que echamos mano de nuevo, ese doble recopilatorio. 40 años, 40 aniversario de Radio 1, Radio 1, BBC. Los más grandes de ahora versionando 40 años de canciones. Son Editors, Lullaby. shadow and quicker than flies. His arms are around me and his tongue in my eyes. Be still, be calm, be quiet now, my precious boy. Don't struggle like that, or I will only love you more. But it's much too late to get away or turn on the light, 'cause the Spider-Man is having you for dinner tonight. And I feel I'm being eaten by a thousand million shivering. Pues viva la música en directo, porque Editors van a estar actuando en el Winter Case, festival de música itinerante que este año llega a su sexta edición. Llegarán a Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia. Y The Cure, que son los que escribieron esta canción, la incluyeron en su álbum Disintegration, también van a estar en nuestro país un poquito más adelante. Estamos hablando del mes de marzo, pero las entradas ya están disponibles. Y además hay ganas de ver a The Cure en este formato, recinto, estadio, polideportivo, mejor dicho, Palacio de Deportes. En Madrid van a estar en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid el día 6 de marzo y en Barcelona el día 10 de marzo en el Palau Sant Jordi. Y además van a estar presentando las canciones de su nuevo disco. Tenemos ya ansia, tenemos ya ganas de escuchar los nuevos temas de The Cure. Dejado atrás nuestro memorial Yuri Gagarin, es momento también de anunciar nuevos conciertos de otra banda interesante en nuestro país. En este caso nos referimos a Josh Homme y compañía, a Queens of the Stone Age. Era Vulgaris, es su último lanzamiento hasta la fecha. Lo presentaban con este primer single, que contaba con la colaboración del cabeza pensante del líder de los Strokes, Julián Casablancas. Sick, sick, sick. Queens of the Stone Age, que estarán en febrero en Madrid y en Barcelona. Enseguida detalles. We'll be right back. the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or surprise. The end, I'll never look into your eyes again. Que conste que en este momento estamos esbozando una risilla malvada. Bueno, lo que teníamos pendiente era hablar de los conciertos de Queens of the Stone Age, que serán el 15 de febrero en Madrid, en La Riviera, formato más grande que en su última visita a la capital, en la que actuaron en la Sala Arena, y el 16, al día siguiente, en Barcelona, en Ras Matas. Y además las entradas se acaban de poner a la venta, lo hicieron ayer sábado, como quien dice, en Tic Tac Ticket, 902-1500-25, Queens of the Stone Age, en concierto en nuestro país. Y esto de ahora pues no era una broma, ya sabéis que de vez en cuando damos ahí como el zambombazo por sorpresa y ponemos algún remix que ha llegado hasta nosotros en clave dance, en clave electrónica, pero de canciones de espíritu rock. Creo que la última vez que lo hicimos fue con el Son 2 de Blur, hace algunos meses. Y no hace muchos, muchos más meses lo hicimos con Nirvana, con Metallica. Y casi siempre que ponemos este tipo de versiones, pues luego se produce un poquito de fricción entre los que pues están encantados de que se hagan estas cosas, porque incluso con un poco de suerte caen las manos de su DJ preferido y la bailan el fin de semana, y entre aquellos otros que tachan los experimentos como este que acabamos de escuchar de sacrilegio. Eran The Doors versus Dirty South, haciendo esta lectura tan bailable de This is the End, una mítica canción de la banda de Jim Morrison y compañía. Llevamos ya varias semanas escuchando cancioncillas de In Rainbows, lo nuevo de Radiohead. Esta la escuchamos el domingo pasado y nos ha convencido. Vamos allá de nuevo, Body Snatchers. Check for pulse. Lick your eyes. Won't forget. Do for now. I have no idea what I'm talking about. I'm searching this body. La verdad es que este era el álbum de Radiohead que estábamos esperando, ¿por qué no decirlo? Esta canción nos convence sobremanera, se llama Body Snatchers, entre otras 10 cortes tiene la versión digital de In Rainbows de Radiohead, que ya sabéis que el propio grupo se ha autoeditado a nivel descarga. Eso sí, está previsto que el álbum salga físicamente dentro de algunas semanas y además ya se ha confirmado que lo va a hacer a través del sello discográfico XL, no a través de EMI, que era la multinacional con la que Radiohead habían publicado discos toda su carrera. Ese contrato que ya se había acabado, pues no se sabía si se iba a prorrogar o no, y finalmente el grupo ha buscado una compañía más pequeñita para hacer esa distribución a nivel mundial, aunque el grupo será el propietario de su propia obra, como podéis imaginar. Ya Thom Yorke, su disco solitario, lo sacó a través de este sello de XL, que para los que no lo sepáis, porque tampoco es importante ni relevante, es la compañía discográfica, por ejemplo, de los White Stripes o de los Prodigy. Vamos ahora con una banda que alcanzó con el lanzamiento de este su nuevo disco, magnífico, el puesto número 5 en la lista norteamericana de álbumes. Hablamos de Jimmy Eat World. Chase the Light es el álbum. Por cierto que Radiohead han confirmado fechas, gira mundial y tal, pero de España no han dicho nada. Y Jimmy Eat World también han confirmado fechas en Europa, pero de España no han dicho nada. Before this world starts up again, it's me and night. We wait for the sun, the kids and drunks head back inside. Well, there's lots of to me, I wish to hell I had. Get up, get up, turn the ignition. Get up, fire up the system. I play my little part in something big. I'll accept with poise, with grace. When they draw my name from the lottery, and they'll say, and I'll say all the song in the world couldn't matter. Magnífico Jimmy Eat World, que como digo, a través de su página web han confirmado algunas fechas, algunas actuaciones por Europa, pero han pasado bastante de nosotros. Lógicamente la culpa no es de la banda, sino de que, bueno, pues aquí el tirón que tienen pues es menor del que tienen en otras ciudades. Han confirmado Bruselas, Hamburgo, Berlín, Copenhague, Oslo, Estocolmo, Múnich, Viena, Milán, Zúrich, Belfast, pero nada, por aquí no van a pasar de momento. Ojalá haya un poquito de suerte al respecto. Hablábamos al inicio del programa, y ya estamos cerrando esta edición de Ingravidez, de que pocas veces el marketing acierta, aunque en esta ocasión la frase pues sí que tiene su miga, ¿no? Y sí que tiene toda la razón. Muchas veces cuando llegan notas de prensa, cuando nos llegan pues eso, informaciones, muchas veces a modo de información, que en realidad es publicidad como encubierta, pues se utilizan frases así grandilocuentes como número uno en tal, más de no sé cuántos vendidos. Hay gente que se lo cree, gente que no, puede tener su efecto, ¿por qué no? Hay gente que se guía un poco por ese parámetro, ¿no? Esto ha vendido mucho, es que será bueno. Y a nosotros nos ha llegado una nota con la frase: este es el DVD que los fans han estado esperando durante más de 10 años. Los fans de un grupo, lógicamente, y estamos hablando de los fans de Nirvana, y nos hemos sentido totalmente identificados porque llevábamos mogollón de tiempo esperando que esto se editara. No se editó en VHS, pero sí se va a editar ahora en DVD el próximo 19 de noviembre. Editado en CD sí estaba, lógicamente, y además fue un disco que alcanzó grandes ventas a mediados de los 90, tuvo su correspondiente premio Grammy. El concierto se había grabado en el 93 en Nueva York y se llamó MTV Unplugged. Lógicamente estaba detrás la todopoderosa cadena de vídeos musicales, que cada vez pone menos vídeos, todo se ha dicho de paso. Pues bien, señoras y señores, el Unplugged in New York de Nirvana se va a editar en DVD el próximo 19 de noviembre. Pedazo de notición, pedazo de alegría que nos hemos llevado para el cuerpo, porque ya teníamos ganas de verlo en tele grande y con sonido 5.1. El álbum que se editó en CD en su día, pues llevaba 14 cortes, pero la edición que se vio en vídeo, en televisión, de este Unplugged solamente duraba unos 45 minutos. Y ahora, para esta edición en DVD, se han rescatado canciones que no vieron la luz en aquel especial, como Oh Me o como Something in the Way, que es la que vamos a escuchar para cerrar esta edición de Ingravidez. Así que, una vez más, piel de gallina para escuchar, señoras y señores, en este programa, en este espacio, a Nirvana, grandes entre los grandes. Sean ustedes felices esta semana, y si lo hemos merecido, vuelvan el domingo que viene, 12 de la noche, 11 en Canarias, en los 40. It's okay, fish, 'cause it